El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Rector. Rector, un programa adrenalínico, como les gusta a Juan. Bienvenidos. Muchísimas Perdón, gracias. Perdón, música acá con nosotros, bienvenidos. Gracias por venir. Muy banda del mes durante junio, van a seguir sonando durante todos los martes a eso de las. ¿Qué hora del otro? 11:30 más o menos de la noche. 11:30 ya ahí como para. Va a estar sonando algún tema. Van a seguir sonando temas de su disco debut, ¿no? Qué buena onda, sí. Bueno, chicos, gracias por estar. Y nada, lo que siempre intento es que sintéticamente, de una manera resumida, nos cuenten cómo es que surge el proyecto Perdón Música. Perdón Música. Perdón Música surge de un grupo de amigos que estaba empezando recién a tocar los instrumentos. Era un amigo, un bajista, Damián Paravicino, actual bajista de la banda. Y Matías Feldman, que fue el primer baterista, que ya no está tocando con nosotros. Mati empezó a tocar la bata, Damián también el bajo. Yo tenía un poquito más de onda con la vida hace un par de años, pero no mucho más. Ajá. Y bueno, me dijeron, che, estamos empezando, vamos a juntar un día a tocar. Sí. Y bueno, nos juntamos en una sala, empezamos a hacer mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. ¿Esto hace cuánto, más o menos? 2008. Ok. Empezó como trío, digamos. Sí. Cada vez que terminamos de un ensayo, del ruido que hacíamos, mirábamos al cielo y decíamos, perdón, música. Perdón. Y ahí les quedó. Y fue instalándose. Después nuestros amigos caían en la sala, la pasamos muy bien. Eran épocas donde colgábamos. Es juego. La época, sí. Esa primera época que es un juego. La música es un juego más, ¿no? Claro. Que me parece que es una de las cosas que después por ahí se va perdiendo, sí. Pero hay que siempre recuperar, ¿no? Jugar con la música. Hay que tener como siempre un cable. Con disfrutarlo. Sí. Más sí. Cuando empieza el laburo, ¿viste? Sí, porque si no se pierde el sentido. Y claro. Que estás haciendo. Sí, sí, sí. Por eso te lo tenemos. Tenemos un grupo hoy muy, muy unido y muy divertido. Nos reímos mucho. Sí. Y ojalá, bueno, que se mantenga. Y... ¿Cuándo sintieron que Perdón Música ya tenía una identidad o empezaba a construir su identidad sonora o musical? Es una gran pregunta. Porque en realidad el sonido creo que lo tenemos de... madurar en el disco, de la mano del productor. Hicimos una búsqueda muy larga porque estuvimos como un año de preproducción hasta que nos dimos cuenta más o menos cómo era y lo seguimos descubriendo también. Bien, claro, totalmente. Me parece que son como etapas, ¿no? Sí, es un crecimiento o sea, constante, me parece, ¿no? Y que te lo da nada más que el hecho de tocar, de seguir adelante, digamos, seguir haciendo lo que se hace, ¿no? Y otras búsquedas. Empezamos también. Con cuarteto en este disco, empezamos a explorar con otros instrumentos, otro tipo de... como las secuencias electrónicas, como los vientos también, que nos acompañaron también el sábado pasado en Niceto. Y estuvo... nada, es una búsqueda, es un juego, es algo... me parece que cada disco va a ser un poco así, va a ser juntarse, organizarse y ver qué queremos, cómo queremos sonar. Va a ser para mantener un poco vivo también. Sí. ¿Quieren tocar algo? Dale. ¿Ya? Dale, así es. ¿Qué van a hacer? No sirvió de nada, se llama el tema. Es el tema que abre el disco. Bueno, está obviamente en versión acústica, así que bueno, vamos a. Claro, para, ¿tenemos todo ahí bien? Vamos. Un, dos, tres. Estaba leyendo los títulos de los temas recién y en el disco, digamos, hubo algo puntualmente que desde la lírica, no solo el que la escribió, sino digo, de forma conjunta, necesitaron o tuvieron, digamos, fue un momento que querían decir algo concreto, o son letras que fueron apareciendo y tienen como más una identidad propia, individual. Bueno, el disco, viste, como hablamos que la banda en realidad tiene mucho tiempo, empezó como un juego. Tardó 6 años en grabar su primer disco. Uh-huh. Y esto fue porque se tomó la decisión de decir, che, queremos hacer algo en serio con esto. ¿Quién viene? ¿Quién sigue? ¿Quién no? Claro. Hubo como la primer, digamos, la primera forma que nos pusimos a cuestionar esto. Y en 6 años, imagínate que pasan muchas cosas. Muchísimas. Cuando llegó el momento de la preproducción teníamos 60 temas. De todas las etapas, de todos los momentos, sí, de todo. Sí, pero... Entonces, con el Chávez, que fue el productor artístico de este disco, nos. Nada, hicimos, agarramos el baúl de las canciones y empezamos a elegir más o menos 12. Un proceso difícil. Un proceso difícil. ¿No? Y muy doloroso, porque no sabes cuál dejar afuera. Después, en un momento, entraron 12 canciones a la sala para hacer la preproducción y en el medio también cambiamos dos más. Claro. No fue tipo así, no, una cosa así muy dolorosa. Sí, sí, aparte fue todo, como decíamos antes, fue un año de preproducción en donde, bueno, el Chávez, la verdad que laburar con él fue genial porque él no dejaba fuera ninguna de nuestras ideas. Siempre las tomabas, pero siempre mantuvo una identidad en el disco. Sí. Si bien hay secuencias electrónicas y diferentes ritmos, el disco es de rock. Sí, Pero hay un abanico amplio de posibilidades donde tenés un rock tirando más un boogie tipo rockabilly, tenés una cumbia colombiana, todo, pero suena todo rockero, suena todo, todo con un mismo, eje conductor. Y a su vez de todo eso, nosotros fue como una especie de. También ir lidiando esta preproducción, venimos de palos diferentes de influencias, digamos, pero siempre dentro del rock. Eso me interesa, y cómo cuenten un poco eso, hacemos un paréntesis, ¿cuáles son esas diferencias? Que hacen al todo, ¿no? Claro, yo creo que eso es el resultado de la cuestión sonora, si bien las letras las escribe Rama, la parte musical, fue como una especie de convenio natural que se fue dando a medida que íbamos grabando. De sonido, más que nada. De sonido, claro, de tocada también. Había cosas que sonaban más rockero y íbamos charlando, che, ¿qué te parece esto? ¿Cómo quedó? Íbamos dándole forma. No, yo sí te estoy escuchando, porque quiero llevarme un souvenir. Necesito una mochila, creo que está por ahí atrás, si me la puedes alcanzar. Sí. Y seguimos conversando. No, que era a medida que íbamos grabando las violas y todo, íbamos como hablando de cómo iba quedando y qué cosas íbamos cambiando y qué cosas no. Toma. Bueno, así que ahí dejamos la red. Perdón, hacemos intercambio. Cambio de púas. Qué guay. Como los banderines, ¿viste? De fútbol. Espectacular. Y bueno, y cada uno fue como, no resignando, sino cada uno fue como encontrándole el gusto. Encontrando su lugar. Claro. De alguna manera. Y fue el resultado. Me parece que fue clave la intervención de los productores, que estaba. O sea, Matías Chávez como el productor del disco, pero el productor de guitarras era Martín Méndez, que es otra persona Martín con muchísima Méndez, experiencia. Bueno, Martín Méndez. Sí. Ex Caballeros de la Quema. Sí, ya sé. Al ser nuestro primer disco, nuestra primera experiencia, o sea, escuchando términos que no habíamos escuchado en nuestras vidas como Guitar Tech o Drum Doctor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros generalmente ahí? Es ponernos en manos de ellos también. Porque, sí, ¿no? Sí. Guiando el sonido. A mí me daba mucho miedo a veces cuando empezaban a distorsionar mucho un tema o algo. Decía, pará, se está yendo para la mierda. Este va para atrás, que es el que pasó recién. Un temazo. Un tema que nació como una cumbia colombiana y terminó con ese rock. Sí. Y yo al principio lo veía, pará, ¿qué hace? Pisó distorsión, no va. Y después al final, ves el resultado final y decís, gracias. Sí, claro. Era la que iba. Y el rock se la aporta acá, a él, con sí, la sí, Les Paul. Hubo días que volvíamos, o yo con cara medio de culo, man. Porque digo, uy, esto sonó muy limpio la viola. Y días que volvía con cara de culo, claro. Y que sonaba muy distorsionada. Y digamos, porque como vos dijiste, es un resultado de 6 años, hemos tardado un año en el disco. Imagino que ya le debe quedar, digamos, ya esto es parte del pasado y digamos, la actualidad y el futuro debe ser de otra manera, digamos, les debe haber cambiado un montón, digo, la experiencia en el estudio, la edición del disco, es como y salir a tocar, ¿no? La vida, ¿viste? Claro, y salir a tocarlo, digo, como todo esto viene contando que fue como el pulir y encontrarse ir dándole forma a la banda, imagino que será. Digamos, sigue en movimiento y sigue sucediendo cada vez un poco más. Sí, de hecho, para la presentación del disco, que fue el sábado pasado en Nicito Club, nosotros armamos una preproducción para un show en vivo, cosas que antes no pasaban, ¿entendés? Claro, sí. Donde se pensó hasta las luces, se trajo un iluminador con sonista propio. Sí, sí. Ya ahí ves como que hay otro crecimiento también. Vos mirás atrás y dices, claro, hace 2 años estaba pensando solo en ensayar y en tocar. Y ahora estás pensando en un montón de cosas y tu banda está creciendo y es como una inercia que cada vez tiene más velocidad y nosotros también tenemos una búsqueda muy intensa con eso, creo que no paramos de buscar crecer en todos los aspectos, todos los frentes, ¿no? O sea, en lo musical, en los shows en vivo, creo que va por ahí un poco, te cambia la vida en eso. Sí, está buenísimo, cuesta, porque también nosotros somos independientes, lo bancamos obviamente todos nosotros. Hay veces que querés hacer cosas y decís, che, podemos hacer esto o lo otro, y después caes en que a lo mejor no tenés la logística o la espalda necesaria para bancarlo. Y bueno, estamos todos con muchas deudas, pero felices, digamos. Claro, o sea, convencido de que esto en algún momento no, ya está dando sus frutos, incluso ya lo tenemos en la mano. Lo que nos costó tener este disco, porque después tuvimos una serie de inconvenientes con la replicadora. ¿Qué pasó? Nada, nosotros dejamos el disco nosotros lo hicimos por la UMI, que aprovechamos para mandarle un saludo, que se portaron 10 puntos. ¿En qué año estamos hablando de esto? No, esto fue este año, en febrero. dejamos el disco en la UMI, en Master Disc, que generalmente tardan 20 días en terminar. Ah, les agarró. Claro, el disco nos lo fue entregado el día de mi cumpleaños, el 27 de mayo, recién. Mirá. ¿Por qué? Y porque al principio nos decían que no, que se rompió la máquina. Habían cancelado un turno, ¿no?, de trabajo, habían echado como todo un turno de trabajadores, ¿puede ser? Lo que teníamos entendido es que quebró, no sé ahora. Puede ser. Pero bueno, no somos nosotros los únicos que salimos verificados. Imagínate que hay un montón de bandas. En el medio. En la última, sí. Y UMI, bueno, por suerte, bueno, fue a buscar los masters de todos y los llevó a Megadisc, que la verdad que nos sacó el disco en tiempo récord. Nosotros teníamos encima la presentación, habíamos hecho un laburo de prensa, que nosotros habíamos encarado esto desde abril. Claro. Entonces, el laburo de prensa. ¿Cómo se tiene que hacer, en serio? Claro, entonces dijimos, bueno, el disco lo dejamos en febrero. Claro. ¿Qué te vas a imaginar que lo vas a tener 15 días antes de la presentación del disco? Claro. Entonces, bueno, se nos retrasó un poco todo, pero por suerte lo pudimos tener para el Niceto y se lo pudimos dar a la gente. Sí, pero porque bueno, encima veníamos la entrada prometiendo el disco y el disco todavía no lo tenía. Claro. Entonces, bueno, era como empezamos a apurar la máquina y por suerte está. Bien. Ya está. ¿Tocan otro tema? Dale. Vamos. ¿Cuál van a hacer? Vamos a hacer uno que es una canción, una más balada, que se llama Acostumbrado, es el tema número 2 del disco. 3, va. Acostumbrado a vivir intensamente, sin tener pasado, sin tener presente. Acostumbrado a mirar el camino, sin tener claro cuál es mi destino. Y elegir obligado, sin ilusión. Que nadie puede sobornar al corazón. Y elegir si vivir o sentir y estar expuesto a todo y tener que elegir. Tantas cosas y estar dispuesto a todo, estar dispuesto a todo, acostumbrado a vivir tan incoherente, aunque nos cuesta claro, aunque no es conveniente, acostumbrado a mirar el camino. Tener claro cuál es mi destino, ya viví equivocado según la opinión y la razón, que nadie puede sobornar al corazón. Acostumbrado, perdón, música. ¿Qué están escuchando? ¿Cuál es el último ídolo musical de cada uno? No sé si ídolo, la última banda que fui a ver, pero fui a ver los Winery Dogs. ¿Cómo estuvo? Yo les tenía mucho prejuicio hasta que vi un DVD en vivo que me perdí en la cabeza y me dio ganas de. Es increíble lo que tocan esos animales. No, eso está descartado, pero logran la canción, digo. Sí. Logran, digamos. No. el quilombo del... Claro, esa cosa de demostración, sí, de que sé tocar. Claro. De que, no, no, digamos. Incluso a porno y le queda... Te das cuenta que le queda chico ese, eso, porque es una bestia. Sí. Hace lo que quiere. O sea, claro, tiraba los palillos, los agarraba. Era una cosa increíble. Todos, los tres. O sea, sí, los tres son muy buenos. Se juntaron... Bueno, y luego es Billy Sheehan, Richie Kotzen y Mike Portnoy. Este... La verdad que es una banda que me encanta porque si bien pelan, sí, te das cuenta que lo hacen de taco, que dan, sí, para mucho, sí, más, sí, y que van, sí, van en beneficio de la canción, y no tanto del virtuosismo. Aunque los ves y decís, no, no, de lo que hacen. Son eso, digamos. Pero si esa es la última banda que estoy escuchando, así es. Te pegó, que no es nueva. No, no, no, pero no importa si es nueva. Pero es la última que... A mí me pasa como loco porque mi primer banda favorita fueron los Beatles y ahora volví porque volvió Paul, los Fredo, estoy como loco, todavía estoy escuchando los discos todo el tiempo, así que vuelvo con los Beatles. Pero no, nosotros acá dejamos de lado los Beatles, porque eso es obvio. Claro, bueno, sacamos los... Bueno, pero dejamos los Beatles de lado. Claro. Viste que hablamos de la de tipo estilos, sí, bueno, acá tenés, más o menos la dualidad sea como, okay, así. Y si no, de última, estuve escuchando mucho, pero cualquiera, estoy escuchando Murga Uruguaya, separá. ¿Muro uruguaya? Sí. ¿Mira? Agarrate de Catalina, falta el resto. ¿Lo fuiste a ver alguna vez? No, no, no, no es algo que me guste, digamos. No, está bueno. Ahora, por ejemplo, últimamente también estoy escuchando mucho las bandas uruguayas, la Vila Puerca, no te va a gustar. Ajá. No te va a gustar más que nada los primeros discos, ¿viste? Y la Vela los primeros también. Ajá. No sé, ando siempre... En realidad llega un momento en que... Empezás a buscar cosas porque ya sentís como que nada te sorprende tanto y empezás a buscar. Sí, sí, sí. Es maravilloso mantener esa búsqueda. Sí. Sea hacia donde el género que sea, no importa, ¿no? Pero sí, mantener esa búsqueda me parece genial. O sea, ojalá nunca se pierda, digamos. Nunca se claro, pierda. Sí, sí, de una, a full. Tiene que ver con todo eso. Y esto está bueno porque enriquece mucho la banda también desde ese lado. Ajá. De esa no es fusión, porque si bien todo es rock, ¿no? Pero esta comunión de gustos que queremos meter acá es el resultado sonoro de la banda que... Se están conformes con lo que, digamos, con lo que han logrado. Sí, sí, sí. Yo creo que hasta incluso supera expectativas ampliamente. Porque en realidad íbamos para un lugar, creíamos. Siempre creé, pero no. Terminamos en cualquier otro lado, pero contentísimo de decir, wow, mirá lo que es este lugar donde terminamos. Es como cuando... Nada, te marcás yendo a la deriva un poco porque uno cree que lo tiene controlado, pero es mentira. No, claro. O sea, hasta que ves dónde estás, más o menos identificás dónde, sí, estás, y eso te abre como un horizonte nuevo. Es un mundo grabar, es increíble. Aparte, y vueltas de rosca que primero que ya cuando lo terminamos, que dijimos, bueno, hasta acá está, sin masterizar, ya sonaba genial, el laburo, sí, de Chávez fue impecable, y lo masterizó Carlos Lawrence, que es como uno de los capos, digamos, acá de ese laburo, y la verdad que le dio la frutilla al postre. Claro. O sea, para hacer nuestro primer disco, nosotros estamos súper satisfechos y superaron nuestras expectativas. Después era hacerlo en vivo después, ¿viste? Sostenerlo. También. Claro, sí, pero... Hay que defenderlo. Pero sí, chicos, ¿tienen fechas próximas? Sí. Tocamos el 17, ahora de junio, el sábado, el viernes este, no, el que viene, en Membrillo Bar. Vamos a hacer un acústico ahí, es eléctrico acústico. Estamos viendo, también, a ver, estamos viendo. ¿Dónde queda más dos o menos, sabes? Avenida Córdoba al 4800, perfecto, aproximadamente, no me acuerdo de la dirección exacta. Está bien, pero Córdoba al 4800. No es el martes que viene, decimos. Así que vamos a estar ahí. Estamos cerrando para mitad de julio también otra fechita. Ahí en el centro. Más o menos algo así, sí. Bien, buenísimo. Sí, sí. Chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por venir, por el espacio. Seguimos disfrutando y agradeciendo de poder seguir encontrando bandas que son interesantes y que nos parecen que merecen tener el espacio, este humilde espacio que tenemos nosotros. A nosotros nos puso muy contentos salir como banda del mes porque es un espacio con mucha trayectoria y bueno, donde han pasado muchas grandes bandas. Entonces, la verdad, cuando sabíamos que teníamos que venir, nos pusimos muy contentos. Bueno, sí, me alegro mucho. Nos vamos escuchando un tema más del disco que no me acuerdo cuál era. Tipito Caminando, el tema número 3. Pasó, perdón, música que va a seguir sonando durante todo el mes de junio en el Lucho Recto. Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias. Hoy es tan común huir, salir corriendo. Pero tu caída es cuestión de tiempo. Con tantas luces que inventas, bien no sé cómo caminar. Si estoy bien, si estoy mal. el infierno. El bicho reactor.